La monada quiere más. Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha. El cuerpo da. Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de 100% Fútbol en vivo y en directo para todo el país a través de Radio UNDAB FM 92.9. Lunes 21 de noviembre de este año 2011, 12 horas, 1 minuto, temperatura de 20 grados, humedad 70%. Esto es 100% Fútbol. Puedes comunicarte al 4878-5498 y un mensaje de texto al 1567-546515. Mi nombre es José Soria y en la operación técnica, Diego Aguilera. Bueno, hoy te voy a hablar de la agrupación 28 de septiembre. Quizás te preguntarás qué significa. Bueno, te digo, el día 28 de septiembre de 1918 nació en Buenos Aires a Ángel Amadeo Labruna. ¿Quién es Ángel Amadeo Labruna? Es el máximo ícono de River Plate que estuvo en las épocas pasadas. Lo apodaban el Angelito, el Feo, el Eterno. Nació el 28 de septiembre de 1918 en Capital Federal. Debutó en Primera División el 18 de junio de 1939 contra Estudiantes de La Plata. Jugó 515 partidos en primera con 293 goles y ganó 11 títulos como jugador y 7 como director técnico. Es el máximo goleador del fútbol argentino junto a Arsenio Erico con 293 goles. Comparte la lideratura así con Arsenio Erico con 293 goles. Es el máximo goleador del fútbol argentino. En el año 2003, para el vigésimo aniversario de su muerte, la comisión directiva de aquel entonces dictaminó que todos los 28 de septiembre serían de ahí en más reconocidos como el Día Internacional del Hincha de River, que hoy en día se festeja en diferentes lugares del mundo. Hace dos semanas, en la previa del partido frente a Atlético Tucumán, hubo un ingrediente principal que llamó la atención a todos los socios millonarios que asistieron al Monumental. Alrededor de 120 personas, en su mayoría jóvenes, colmaron los alrededores del estadio con remeras de la futura agrupación 28 de septiembre y repartieron miles de volantes con una carta de presentación del nuevo espacio que se está gestando en el club. Las remeras tenían la leyenda "Hacer para volver a ser", y ante la pregunta de los hinchas en la calle, cada uno tenía una respuesta. Y me sobran letras para escribir. Daniel Díaz, uno de los representantes de la agrupación, decía: "Creemos que es la hora de participar y transformar la realidad de nuestra institución", comentó él. Además dijo que nos interesa ser conducción de nuestro club y para ello creemos en la política solo como una herramienta de cambio y construcción. Uno de los objetivos de la agrupación 28 de septiembre es la transparencia administrativa y manejo racional de las finanzas, recuperación de la grandeza y prestigio futbolístico, valorización del socio y reforma del estatuto. Para que el movimiento pueda ser reconocido oficialmente como una agrupación por el club, es requisito participar en las elecciones. Deberán juntar aproximadamente 1.200 fichas de adhesión de socios de la institución. Según ellos, ya están muy cerca de cumplir con su objetivo. Sin lugar a dudas, estamos en presencia de uno de los grupos políticos que va a ser y va a pisar fuerte en todo lo que viene en el futuro y mundo político en River Plate. Así es, el 28 de septiembre es el Día Internacional del Hincha de River. Acá y en todo el mundo se festeja los millonarios, acá en Argentina también, y en Barcelona y en Japón también se festeja el Día Internacional del Hincha de River. Si vos querés saber más información acerca de la agrupación, podés entrar a www.28deseptiembre.com.ar o si no, mandar un mail a 28deseptiembre@hotmail.com.ar. Y a tus hijos le dirás que esta guerra seguirá para que no... Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto es 100% Fútbol, en vivo y en directo para todo el país a través de Radio UNDAV FM 92.9, hora 12, 5 minutos, temperatura de 20 grados, humedad 70%. Mi nombre es José Soria, en la conducción y en la operación técnica Diego Aguilera. Hasta luego, nos vemos en la próxima. Hola, hoy mi nombre es Vanina y vamos a hablar sobre algo de música urbana. Hoy le toca el día Calle 13. Los dolores sin aspirina, vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. Bueno, vamos a contarle la historia de Calle 13. Este es un grupo de música urbana nacida en la zona de Puerto Rico, en la zona, perdón, ¿no?, de Trujillo Alto. La banda está compuesta por René Pérez, que hace llamar El Residente, y su hermano Eduardo Cabra, que se hace llamar El Visitante. Sus sobrenombres provienen de la identificación que tenían a dar guardia de seguridad para ingresar al sector del Conquistador, del Trujillo Alto. Puerto Rico estaba enclavada en su casa. René es el cantante y escritor, y Eduardo canta en los coros. También es el escritor y pianista de la banda. En la banda también se suma su hermana, Ileana. La madre de René trabajaba y era quien los enviaba al colegio y a las clases de guitarra, de piano. ¿Sí? Esta banda inicia en el 2005 con el tema Atrévete. Fue el pase de salida de Puerto Rico como banda de reggaetón. A partir de ahí comenzaron a hacer canciones más comprometidas socialmente, como el tema Querido FBI, que es dedicado al FBI cuando allá por el 2007 ingresan a la ciudad de Puerto Rico y matan al machetero Filiberto Ojeda Ríos. Este tema se dio a conocer mundialmente y fue a partir de ahí que el trato con el país norteamericano fue muy malo. Luego se hicieron el tema Se Vale Todo, que hablaba sobre la historia de Calle 13 y de su banda. Cabeza tengo gusanos color verde mordiéndome las venas del cerebro, por eso soy rebelde como un anciano corriendo bicicleta en calzoncillo. Algunas noticias de Calle 13 fueron que hace unos días atrás iban a realizar un show acá en Comodoro Rivadavia, pero a causa de que la empresa que realizaba el show, que comenzó a hacer una sobreventa de entradas y los precios eran extremadamente altos, el vocalista de la banda, René, prefirió dejar de lado el recital y comprometerse para dar uno más adelante por los meses de enero y febrero en el Luna Park. Él dijo: viajamos por tierra para que las cenizas no cancelaran el concierto. Llevábamos 16 horas de viaje cuando nos enteramos del alto costo de los boletos. Por tal razón, así se disculpó con la gente de Comodoro. Añadió que decidieron mover las fechas hasta que bajen los precios, y esa era la única manera de que los promotores los respeten como artistas y al pueblo. También hoy salió una nota en internet que decía que el presidente de El Salvador los felicitó y les entregó una mención por su destacado compromiso con lo social para la identidad latinoamericana, por su apoyo a la lucha y reivindicaba los derechos de los pueblos. Suave, suave, suave. los discos de Calle 13, uno de los mejores, que fue el más premiado, fue Residente y Visitante, que fue su segundo disco, y contó con la presentación de artistas como Gustavo Santaolalla, el Bajo Fondo Club, La Mala Rodríguez, entre otros. Como dije, recibió 9 premios allá por el 2007 y fue reconocido por la MTV, lugar que premio que no aceptaron por pertenecer al país de los por pertenecer a los Estados Unidos. A las 14, a ti te gusta montar y que te monten, te gusta que te lo desembolsen y te lo embolsen, con tanta crema parece un molten, si no quieres que se enteren nos vamos por clave morse, esto va suave. En el 2008 también apareció su disco Los de Atrás Vienen Conmigo, que fue promocionado con el tema que escuchamos anteriormente, Fiesta de Locos. En el 2010 editaron Los que entren los que quieran y contó con varios hits como El Baile de los Pobres, Muerte en Hawái, y el tema que hace poco salió su video en internet, Latinoamérica. Los videos de Calle 13 los pueden ver en su página de internet, lacalle13.com. Estas fueron las noticias. Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Luis Campos y este es un microprograma de todo un poco. Hoy, con una mañana calurosa, 24 grados más aproximadamente. Y bueno, en este microprograma les quisiera hablar acerca de un tema escondido sobre la guerra de las Malvinas, que no fue muy poco conocido acá, que sin embargo en Perú se conoció y que ahora quiero presentar. ...1982... el conflicto bélico tenía lugar en las islas Malvinas. La lucha contra la armada inglesa era cruenta y había un arma que estaba utilizando la Fuerza Aérea Argentina que resultó vital para mantener a contrarraya a los ingleses, que era el famoso misil AM-39 Exocet, de los cuales se disponía muy poco arsenal, quedaban unos dos, para ser aproximado, unos pocos. Y se vio la manera de poder conseguir estos misiles, hacer unos esfuerzos por traerlos de cualquier lugar, porque se había decretado un embargo mundial. Ningún país podía venderle armas a la Argentina. A duras penas pudieron hacer que los misiles se puedan enganchar en los aviones Super Tender, ya que los franceses se regresaron a Francia por motivo de que no podían seguir operando en la guerra. Así que Argentina buscó en Perú un aliado en ese momento que apoyaba totalmente a la causa esta que se daba, y buscaron dos agregados militares que se encontraban en Estados Unidos, que mediante ellos estaban viendo la manera de poder hacer llegar esos misiles. Se trataban del general José Zabaleta y su agregado, el comandante Sarabia. Hubieron conversaciones secretas, los enviados militares de Argentina negociaron en Estados Unidos la manera de que pueda haber una triangulación, se pueda comprar a otro país armas y haciéndose pasar por que iban a ser destacadas al Perú, y que sin embargo iban a tener un final distinto. Bueno, se habló, los militares pidieron autorización a la Fuerza Aérea Peruana, se las dio, y los agregados militares regresaron a Perú, hablaron, se comunicaron con los militares argentinos y enrumbaron un viaje a Francia. tenían que hacerse los militares argentinos pasar por peruanos, tenían que... Todo esto tenía que ser camuflado de una manera al estilo James Bond, cuentan los militares, que no podía haber ningún error porque esto podría traer represalias tanto para Perú como Argentina. Perú no podía meterse en un aspecto de venta, un mediador de venta de armas. Y bueno, se hizo, se consiguió la empresa que pueda vender los misiles, y la empresa era Defensa Establishment, que en ese momento de $250,000 que costaba cada misil, por ver el, pues lo vendieron $1,000,000, dado que estos misiles subieron, se hizo el negocio, le dieron la hoja de compra a los militares argentinos, que no pudieron en su momento comprar el pasaporte, no pudieron hacer el pasaporte peruano, no trataron de no mezclarse mucho en este asunto y dejaron solos a los militares agregados, que cumplieron con la labor, compraron los misiles, pero faltaron $2,000,000 porque cometieron un error estos militares. Cuando fueron a preguntar a los franceses que estaban a punto de enviarlos, preguntaron si los misiles ya estaban listos para... Si los misiles ya estaban listos para ir a Perú, si supuestamente esta negociación era de alto secreto, los militares argentinos que no contaban con el pasaporte peruano y que no habían dado cara ni nada por el asunto, hizo que la empresa francesa comience a pensar y a pensar que acá había algo oculto. Por tal motivo no se llevó a cabo la compra. Los militares regresaron a sus puestos de trabajo que tenían en Estados Unidos y se les hizo una llamada. El mando conjunto de la Fuerza Militar Peruana preguntaba si los misiles habían llegado a destino. Estos dijeron que habían hecho toda la transacción y que ya había quedado en manos argentinas. Bueno, lo único que trataron de hacer es, los militares peruanos, los de alto rango, es tirar toda la culpa contra estos dos militares que simplemente trataron de ayudar y que, bueno, tuvieron un grado de sanción. Un militar, el militar José Zabaleta no regresó a Perú por miedo al juicio que se le estaba esperando y porque también tenía miedo sobre su vida, sobre que puedan atentar contra él. Su agregado adjunto tuvo un juicio en el cual se le hicieron pasar a retiro inmediatamente, perdió todos los servicios de salud, todo, incluso en un reportaje que se le hizo, lloró porque la madre por motivo de lo sucedido no tuvo acceso a su seguro ni nada y tuvo un final fatal. Bueno, más que nada esta noticia fue poco conocida, pero en realidad el tema es un poco más extenso, pero trato de hacerlo un poco más resumido, que es esto, que se trató de ayudar, se compró misiles, pero al final no pudieron ser efectuados, no pudieron ser utilizados en la guerra, que hubieran sido de mucha ayuda, y por el cual se buscó tanto su acceso. Bueno, acá me despido y más adelante con otro nuevo tema. Esto fue todo por hoy. Que del macho de la casa solo queda el triste mito y que la que era sometida ahora lo tiene bien cortito. Ay, papito, que... Muy buenos días a todos y a todas. Esta es una emisión especial en homenaje al Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que es el día 25 de noviembre. Y como ese día cae en esta semana, vamos a hacer un programa especial en el día de hoy para que podamos compartir entre todos cuáles son los fundamentos de este Día Internacional. Muchas veces está en el cronograma oficial, se sabe que es el 25 de noviembre, es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pero no sabemos por qué. El 25 de noviembre de 1960 morían en República Dominicana las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal. Eran opositoras al régimen del dictador Rafael Leónidas y fueron asesinadas por motivos de sus tareas opositoras al régimen dictatorial. Y años después, en distintos encuentros feministas de Latinoamérica y el Caribe, se decidió poner el 25 de noviembre en homenaje a ellas como el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el programa de hoy vamos a compartir algunos spots radiales, no solamente de Argentina, sino de Latinoamérica, que dan cuenta de esta pelea que tiene muchos años en todo el mundo, pidiendo que la violencia contra la mujer también sea considerada como una falta de respeto a los derechos humanos y que se atienda particularmente esta problemática. Vamos a escuchar ahora un spot radial de la Asociación Radialistas Apasionados y Apasionadas de Ecuador, donde hablan acerca de este día. Escucha, ¿sabes dónde es? Colombia, Afganistán, Congo. 80 de cada 100 víctimas de las guerras son mujeres, niñas y niños. Tenemos derecho a la vida y a la libertad. Convención de Belém do Pará, una clave para vivir libres de violencia. Esta mañana la policía localizó el cadáver de Yancy Consuelo de Herrera, 27 años, en un hotel de la calle 15 y 8ª Avenida Zona 1 en Ciudad Guatemala. A su lado se encontró a su hija de 8 años, herida con 2 impactos de bala. Feminicidio. En América Latina, 474 mujeres han sido asesinadas de enero a septiembre del 2004. Tenemos derecho a la igualdad de protección ante la ley y de la ley. Convención de Belém do Pará, una clave para vivir libres de violencia. En un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud en varios países en desarrollo, hay un 15%, entre un 15% y un 71% de las mujeres refirieron haber sufrido en algún momento violencia física o sexual por parte de su pareja. También en la Argentina, la Casa del Encuentro, que es una asociación que realiza investigaciones referentes a la violencia hacia la mujer, realizó una investigación durante el 2010 donde, analizando las publicaciones de periódicos en la Argentina, pudieron encontrar 260 feminicidios hacia mujeres y niñas. El término feminicidio, que no es un término utilizado habitualmente, es un término político que tiene que ver con una larga pelea de las asociaciones de feministas y también que pelean por la igualdad entre el hombre y la mujer, que da cuenta de la violencia hacia las mujeres y trasciende las barreras de lo que durante muchos años se habló como violencia hacia la mujer. Vamos a escuchar un fragmento de un spot realizado en la Argentina. ¿Sabés que ayer me la crucé a la Claudia en el mercado? ¿En serio? ¿Cómo anda? Hace rato que no la veo. ¿Sigue con ese tipo que la golpeaba? No, ahora está viviendo sola con los chicos y por suerte está mucho más tranquila. ¡Ah! ¿Se fue ese bruto? No, lo sacó la policía. Dentro de todo ella tuvo suerte. Las amigas la apoyaron mucho y la ayudaron con la denuncia. Claro, si a mí me pasara algo así, no sé qué haría. Yo acá no tengo a nadie. ¿Qué te parece si vamos a la municipalidad para que nos digan qué hacen y cómo ayudan en casos de violencia contra la mujer? El Estado debería hacerse cargo y tener gente que se ocupe de estos casos. No hay nada que justifique el maltrato en una relación de pareja. Ante la violencia familiar, el Estado debe proveer asistencia y contención. Para hacerte oír, dirigite a la Oficina de Información Pública o Mesa de Entradas de tu municipalidad o a la Defensoría del Pueblo de tu provincia. Presenta una nota y conserva copia de la misma, firmada y sellada como constancia de recepción. Si estás en Avellaneda y estás viviendo una situación de violencia en tu casa, con tu marido, con tu novio o en tu trabajo, te puedes acercar a la Subsecretaría de Acción Social, al Departamento de la Mujer, están Pavón 269 y los teléfonos son 4205-9609 o 9611. Y si estás en Buenos Aires, puedes llamar de forma gratuita al 137, que es del programa Atención a Mujeres de Víctimas de la Violencia, de la Secretaría de Derechos Humanos. Este fue el programa en homenaje al 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. Hola, buen día. A las 8:30 estamos transmitiendo desde FM UNDAV en este programa que hemos de llamar Haciendo Mierda Buenos Aires, que trata la decadencia cultural en la ciudad de Buenos Aires. Con una temperatura de 22 grados, arrancamos. Bueno, ahora vamos a escuchar un fragmento de Fuga y Misterio de Astor Piazzolla. Astor Piazzolla, quien fuera integrante de la Orquesta Filarmónica, primera orquesta oficial exclusivamente sinfónica de la ciudad de Buenos Aires, creada en 1946. Su propósito fue construir a la labor de difusión cultural del entonces Teatro Musical de la Ciudad de Buenos Aires. Pero en 1958 quedó decretado que el Teatro Colón fuera su sede permanente. Fue construyendo a lo largo de su historia un repertorio que abarca una gama de lenguajes y expresiones musicales diversas, conviviendo en su programación la música argentina con obras de compositores de otras latitudes y diferentes épocas. Comprendiendo la importancia que reviste la producción de los compositores argentinos y su difusión, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires es el organismo nacional que ha programado el mayor número de obras de compositores locales. La Asociación de Críticos Musicales de la Argentina le confirió durante varios años consecutivos el premio Mejor Orquesta Argentina. El Consejo Argentino de la Música la propuso para el premio UNESCO y la Fundación Conex le otorgó el premio a la Mejor Orquesta Sinfónica de la década. Las políticas culturales que se implementan desde el gobierno de la ciudad amenazan la existencia de este estable tan importante de Latinoamérica. Actualmente funciona con 25 músicos menos de lo que indica la ley y por la negligencia política de los funcionarios porteños ve amenazada su continuidad. 8 de sus integrantes de renombre han sido cesanteados. Los cargos que se le imputan son supuestos daños causados cuando ejercían su derecho a huelga, además de defender nuestro patrimonio cultural. Hasta Plácido Domingo se solidarizó con los trabajadores que se niegan a tocar hasta que Macri levante las sanciones. Bueno, cambiando de tema, les cuento que estuvimos entrevistando a Rufino Alejandro, quien fuera empleado del Centro Cultural General San Martín desde el año 1989, y nos cuenta un poco la declive cultural del mismo. Debo decir que hubo muy buenos emprendimientos culturales a través del tiempo. Era una sala donde iban buenos artistas, fueron los mejores artistas, Bailo Guerra, Chantón Negra, Sos. Y en realidad, en algunos momentos de este tiempo, le servía a la ciudadanía de la Ciudad de Buenos Aires. Pero, al pasar el tiempo, entró en medio en una decadencia porque nunca se le podía encontrar el perfil al Centro Cultural. El Centro Cultural fue perdiendo algunas cosas, como fueron los congresos, y en la parte cultural había avanzado. Bueno, con esta gestión, ha bajado todo lo que se acostumbra a cerrar los centros culturales. cometes errores, porque cuando empezó esa obra nosotros nos anularon una sala que era importantísima, que la sala... Aunque el macrismo inaugurara una obra millonaria, es una paradoja que en los cinco subsuelos del edificio se esté realizando un emprendimiento tan importante que costó 36 millones de, pesos, perdón, y en el resto del edificio la decadencia sea tanta. Por ejemplo, como nos contaba el entrevistado, la sala IB, que es la más importante y de mayor capacidad, que tiene 1,000 butacas, hoy, desde que empezó la obra, está cerrada y funciona como depósito mobiliario y acopio de materiales. Los techos del centro cultural están agujereados, los sanitarios están rotos, hay boquetes en las paredes, de 5 ascensores solo funcionan 2. Los diversos cursos que ofrece el centro observan una reducción de inscriptos de 4.200, desde 4.200 a ahora 1.500, y los empleados denuncian la falta de difusión y materiales para trabajar. Los contenidos artísticos hoy se derivan al Teatro 25 de Mayo, a una sala, cuando el Centro Cultural contaba con tres. También denuncian los trabajadores que en la obra faltan aires acondicionados y sonido. Aquellas... Bueno, con un gobierno que se dedica a clausurar los espacios culturales en vez de garantizar su multiplicidad y asegurarle a la sociedad la pluralidad de ofertas culturales, y un claro representante del show política de marketing cosmético sin contenido, los grandes eventos efímeros que no potencian la actividad cultural existente, la desinversión en centros culturales y teatros y escuelas de enseñanza artística. Bueno, esto es lo que está dejando el gobierno de la ciudad en lo que es la cultura de Buenos Aires. Con esto cerramos. Nada como el juntos a la par. Muy buenos días a los remolones de las 8. Bienvenidos a este programa que llamamos Juntos a la par. Mi nombre es Florencia Simone. Pero no estoy sola acá para acompañarlos. A mi lado se encuentra el operador más lindo de Avellaneda. Él es Diego Aguilera. Muy buenos días, Diego. ¿Cómo te va? Eres mi nena linda, linda. Mi chica preciosa. Tu piel tiene el aroma, la fragancia. Del jardín de rosas. ¿Cómo? Y en este día nublado en Avellaneda tenemos una temperatura de 18 grados y una humedad de 75%. Está ideal para escucharnos acostados en la cama, abrigaditos. Tengo una buena noticia, nos esperan lluvias para este día. Pienso que la vida a mí me ha premiado. Hoy me detengo unos instantes para hablarles de una persona tan especial e importante en mi vida, Liliana Benítez. Pero ustedes se preguntarán, ¿quién es? Mi madre, aquella persona que con solo 21 años me dio la vida. Me enseñó a caminar, a hablar, a tener los valores y códigos que hoy tengo. Una persona que sufrió en su niñez, pero que no dejó de soñar. Soñar con ser feliz. Y todo ese optimismo me lo transmite en mis peores momentos, en donde yo no sé ni quién soy ni hacia dónde voy. Chica preciosa, tu piel tiene el aroma, la fragancia, un jardín de rosa. Eres sirena linda, linda, mi mujer querida. Y por siempre quiero tener tus encantos y tu mujer. Ay, mientras yo vi. Pero nada fue y es para siempre. No todos de color de rosas. Y aquella mujer tuvo que pasar el camino más difícil y complicado, el criar a su hija sola. Fue duro empezar todo de nuevo, desde cero. Sin embargo, nunca bajó los brazos. Nunca dejó que una caída le impida seguir caminando, que una lágrima borre su sonrisa. Desde ese momento, ella luchó, peleó contra viento y marea y contra la corriente para que no me falte nada. Y nunca me faltó nada. Lo único que le puedo reprochar es la ausencia de un padre, de un hombre como muestra auténtica de seguridad y de que nada nos va a pasar. Pero Esa mujer fue tomando fuerzas. Y no me pregunten de dónde sacó, porque ni yo sé. Supongo que el bienestar de un hijo lo puede todo. Y no es mi mamá. Es mi papá, mi hermana y mi amiga. Sé que en el instante en el que ni yo sé quién soy, con solo mirarla a los ojos, puedo reconocer y encontrar mi más profunda paz. Eso tan simple y complicado de obtener, yo tengo eso y mucho más gracias a ella. Gracias por darme la vida, por darme siempre lo mejor, porque dejaste de pensar en vos para pensar en mí, por aceptarme tal cual soy, por escucharme cuando estoy mal o bien, feliz o triste, por las veces que lloramos y reímos juntas. Gracias por hacerme esta mujer tan fuerte y sensible a la vez. Todo lo que soy es gracias a vos. Le he pedido tanto a Dios. Gracias por escucharnos, por elegirnos siempre, por hacernos compañía. Es un placer hacer este programa para ustedes, para que juntos caminemos a la par. Gracias Diego, a nuestro operador, siempre fiel a la radio y a nosotros. Cartas de amor en el coro. Nos vamos yendo, mi nombre es Florencia Simone. Y les deseo que tengan un muy buen día. Nos encontramos la próxima. Muchas gracias. Así tu radio. Así la radio. Olvídate del cuarto oscuro. A 72 horas, la visión joven. Una luz en el cuarto oscuro. Muy buenos días, esto es La Visión Joven desde la FM ONT en la 97.5. Mi nombre es Alex Urbiola y hoy vamos a hablar sobre la vía dentro de un aeropuerto. Pueden seguir nuestros programas en www.lavisionjoven.com.ar o seguirnos vía Twitter en @lavisionjoven.com. Sabemos que mucha gente piensa en trabajar en un aeropuerto, que es lo más fácil que puede existir. Pero detrás de un trabajo aeroportuario existen muchas cosas que desagradan al empleado y que la gente no está al tanto de esos problemas, ¿no? Uno de esos problemas más vistos en estos días es el caso de las cenizas, que debido a ese problema los vuelos son cancelados y muchas veces son reprogramados. Debido a estos problemas, muchas veces los pasajeros reaccionan de una manera muy violenta contra los empleados de la compañía aérea o con cualquier empleado aeroportuario que tenga una credencial. Y para saber la opinión del empleado, conversé con un personal de una compañía aérea y me contaba que cuando hay demoras o cancelaciones, muchas veces suelen ser agredidos verbalmente y físicamente por el pasajero. Y en estos casos de cancelaciones, el personal de líneas optó por retirarse del lugar del stand de informes, así evitar conflictos con los pasajeros. Este empleado me decía que ellos no tienen la culpa de esas cancelaciones y las órdenes las recibían parte de la gente de operaciones. Lo mismo pasa con el personal de seguridad. Los pasajeros, cuando hay cortes, cancelaciones, le hacen miles de preguntas y muchas veces con bronca, faltándole el respeto al personal de seguridad, que no tiene nada que ver con estos problemas, ¿no? Para saber un poco más de este tema, escuchemos una entrevista que se le hizo a una persona de seguridad aeroportuaria siempre soy. ¿Es una reacción violenta de los pasajeros debido a una cancelación o una demora de los vuelos? No, como reaccionar contra mí como guardia, no, reaccionan generalmente contra la empresa que cancela los vuelos. Aparte, como nosotros no damos ningún tipo de información, tratamos de no intervenir, cosa de que quedemos fuera de todo tipo de discusión. Al llegar al aeropuerto, muchos pasajeros le deben haber preguntado, como por ejemplo, ¿dónde se encuentra el sector de cargas o dónde se puede pagar la tasa de impuestos? Si está saliendo a horario los vuelos, preguntas que no tienen que ver con su trabajo. Sí, es cierto, sí. El pasajero cuando llega pregunta, pero es que la orden que tenemos por norma es no dar ningún tipo de información, así sea obvia, así sea que pregunta, ¿está lloviendo? Y es obvio, señor, si es tan amable, no podemos dar ningún tipo de información, dirigirse a informe. Lo tiene que entender el pasajero que es así, porque el riesgo que se corre es que uno da una información que aparentemente es obvia o porque la escuchó y la transmite y realmente no es nuestra función. Para eso está la gente especializada. Nosotros transmitimos algo que escuchamos, el pasajero va y dice, me dijo el guardia tal o cual cosa. Y a lo mejor lo que la empresa quiere transmitir en ese momento no es eso exactamente. Entonces, nosotros limitamos a decir simplemente pase por informe. Exacto, y alguna vez un pasajero le haya dicho, pero se supone que usted trabaja acá, tendría que saber todas las respuestas. Claro, sí, pero vuelvo a repetir, nuestra respuesta en esos casos es, en ese aspecto, cerrada, con la mejor amabilidad, es decirle, por favor, si es tan amable, informe, sabrá decirle o evacuar la consulta. Esa sería la idea, ¿no? O sea, no mezclarse en ese tipo de inconvenientes. Esta persona que acabamos de escuchar nos concedió la entrevista, pero no quiso que revelemos su nombre, ni el sector en que trabaja por evitar un problema con la empresa, ¿no? Bueno, vayamos a una tanda y al volver hablaremos un poco más de esto. Hola, ¿querés bailar? Sí, dale. ¿Te gusta este tema? Me encanta. ¿Sabés qué tengo ganas de hacer? No. Tengo ganas de agarrarte por atrás y p***te todo. Ay, qué loco. No, pero te juro que te de una manera... ¡Ay, por Dios, qué viril, qué seductor! No, pero en serio, te agarraría de... Vuelvo en un... Ay. Un piso de... Bajo por la... Te rompo... Todo sonaría más romántico. Doritos, que vuelvan los lentos. En mi caso personal les quiero contar que viví una experiencia similar a la hora de viajar. Cancelaron muchos vuelos y uno de esos era los míos. Y observé que la gente, al no tener informaciones, discutía muchas veces con el personal policial, con la gente de seguridad o con cualquier persona que tenía una identificación aeroportuaria, ¿no? No les voy a negar que tuve mucha bronca, pero tenemos que entender el por qué cancelaron los vuelos o el por qué está demorado los vuelos. Y que los pasajeros entiendan que los empleados no tienen la culpa de estos problemas y que no tienen que descargar su ira contra ellos, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el programa y para el siguiente hablaremos sobre el problema del fútbol. Y no se olviden de que pueden seguir nuestro programa en www.lavisionjoven.com.ar o seguirnos vía Twitter en lavisionjoven.com. Muchas gracias. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a Magical Mystery Tour, este programa especial en el cual vamos a comentar todos los temas de los Beatles día por día. Cada 5 minutos haremos el informe de la historia de estos lindos temas, de estos temas que nos transmiten tanto sentimiento, tantas cosas, tantas ideas. Y hoy trataremos, para comenzar este primer programa, de mi tema preferido, el tema en el cual yo me siento emocionado cada vez que lo escucho. Tuve el gusto de escuchar a Paul McCartney el año pasado haciendo un homenaje a George Harrison, y más siendo que el sábado hace 10 años de la desaparición física de George Harrison, me parece oportuno tratar sobre Something, ese tema tan bello, tan suave, tan dulce, con esa letra que le ha escrito para Patty, su mujer en ese momento, que fue lanzado en el disco Abbey Road. Estaba pensado lanzar para el álbum blanco en el año 1969, pero no llegaron a editarlo, no llegaron a poder mostrarlo, entonces se colocó en el disco Abbey Road junto con Here Comes the Sun, que también fue el otro tema de Harrison que usó para ese tema. Vamos a escucharlo un poquito. Este tema tiene una historia muy particular. Primero, en el video participan todas las mujeres de los cuatro Beatles, de Ringo, de Harrison, de Paul y de John. Participan las cuatro mujeres o novias en ese momento por la historia que transmite este tema. Pero me gustaría comentar algo que no suele comentarse, sino la relación que hubo entre este tema y Maravillosa esta noche. Maravillosa esta noche es el tema que escribió Eric Clapton en 1967, que lo escribió particularmente también para Patty, que fue la mujer por la cual estaba primero Harrison y luego engañó a Harrison con Clapton. Escuchemos un poquito el tema que le escribió Clapton para Patty. Así que bueno, fue una historia de engaños en los cuales eran casi mejores amigos y terminaron siendo traicionados. Patty, lo que hace una mujer, ¿no? Terminó separando la amistad entre dos hombres, dos músicos en el cual habían compartido muchísimo. También podemos comentar de la parte más maravillosa que tiene este tema desde mi punto de vista, y es el solo. Ese solo que luego del estribillo pone la piel de gallina, nos hace pensar muchísimas cosas y nos lleva... Bueno, díganlo ustedes a ver a qué nos lleva y escuchémoslo. Este solo maravilloso es lo que casi finaliza este tema, el cual se editó también en un single doble con Come Together. Fue una de las canciones más versionadas de luego de Yesterday, con más de 150 artistas. Así que bueno, eso fue este mágico y misterioso tour de los Beatles, en el cual hablaremos día por día un tema, una historia y una particularidad de esta linda banda. Gracias. Estamos invitados a tomar el té. La tetera es de porcelana. Me tomo 5 minutos. Me tomo un té. Verde, rojo, de tilo, manzanilla. O un café o un mate. Le pondré un sobre todo mío, largo hasta los... Me tomo 5 minutos. Me tomo un té. El programa sobre las infusiones. Se les va a caer la nariz dentro de la taza y eso no está bien. Una infusión es una bebida que se obtiene de diversos frutos o hierbas aromáticas, como té, café, manzanilla, etc., introduciéndolas en agua hirviendo. Cuenta la leyenda que alrededor del año 2737 a.C., Shen Nong, un legendario emperador de China, quien además inventó la agricultura y la medicina de ese país, se encontraba reposando al aire libre, tomando un tazón de agua hirviendo. El viento agitó las hojas de ese árbol e incidentalmente unas pocas cayeron dentro de su tazón y rápidamente comenzaron a cambiar el color y el aroma del agua. ¿Qué es esto? Blebaje es muy rico. Traedme más hojas. Su experiencia fue tan placentera y renovadora que este hombre alcanzó un estado de profunda alegría. A partir de hoy, solo tomaré esta bebida, que ahora llamo té. El té fue introducido en Europa por los holandeses o los portugueses en el siglo XVII. Durante el siglo XVIII, el té se convirtió en la bebida más popular de Inglaterra, llegando a sustituir a la cerveza y a la ginebra. La costumbre del té de las 5 de la tarde fue impuesta cerca del año 1840 por la esposa del séptimo duque de Bedford, Ana. Debido a que en esta época la gente desayunaba muy fuerte y no consumía otro alimento hasta la cena a las 8 de la noche, la duquesa institucionalizó una alimentación a las 5 de la tarde con té y tortas. My lady, mi tener hambre. My husband, son casi las 5, todavía falta para la cena. I am hambre, quiero comer. Oh, my love, Jaime, tráigate tortas para el pobre duque. Sí, mi lady, no se lo merece. Son las 5 o'clock, my darling. ¿Te gustaría repetir esto mañana y que se haga costumbre? Yes, please. Allá por el año 1773, Inglaterra tenía unas colonias en un lugar llamado América. El rey Jorge les cobraba muchos y muy altos impuestos. Los colonos estaban muy enojados, así que dijeron: vamos a hacer algo que moleste al rey. ¡Independicémonos!, dijo uno. No, eso no le va a afectar en nada. ¡Tiremos su cargamento de preciado té al mar!, dijo otro. ¡Sí! ¡No podrá vivir sin su preciado té! Así fue como los colonos ingleses fueron a Boston y tiraron el té del rey al mar. Años más tarde también se independizaron. Como habrán oído, el té no es solo rico en sabor, sino también en historias. Me despido ahora. Será hasta el próximo programa en que nos encontremos a tomar un té, o quizás un café. Muchas gracias. Me tomo 5 minutos. Me tomo un té. El programa sobre las infusiones. FM Sion 96.9. Son las 12 horas y puedes comunicarte al 4227-6668. La sangre, sangre caliente. Uno de los temas que hablaremos hoy es sobre la importancia de un hospital veterinario público, gratuito. El proyecto se presentó en el Congreso de la Nación para que se apruebe la ley el 11 de mayo del 2011. También se presentará a fin de año en la legislatura porteña. ¿Cómo es que siempre te encuentro? Yo no te busco y siempre te encuentro. Les hablaré sobre una de las enfermedades que los perros pueden transmitir si no son cuidados y controlados su reproducción por medio de castraciones. La leishmaniasis es una enfermedad infecciosa provocada por un parásito que todavía no se ha detectado una vacuna. Por el momento, la única solución es la prevención. Hay 1 millón de perros en el norte y unos 100.000 de ellos con leishmaniasis. Pueden contagiarle la enfermedad a los humanos y se transmite a las personas por medio de animales que hayan sido picados por la mosca de la arena. ¿Cuánto cuesta mantener un perro por mes? Daremos algunos datos de lo que cuesta mantener por mes, entre comida, bañarlos, vacuna, visita al veterinario, etc. Los precios suben de repente, depende del peso del perro o del gato. Mantener un perro chico, 140 pesos, un gato, 160 pesos, y un perro grande, 300 pesos por mes. Si el perro es alérgico, cuesta 40 pesos. Una operación de tumor entre 300 y 500 pesos. El veneno garrapaticida de 30 a 80 pesos. Esta aplicación es una vez por mes o cada 6 meses. La antirrábica, el gato, 40 pesos y antirrábica al perro, 90. Bueno, mi nombre es Andrea Graña. El mail es sion.radio@hotmail. Nos vemos la semana que viene por este dial y a esta misma hora. All I can ever be to you is the darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once was the ride. Muy buenos días, estamos en otro programa de Simplemente Música y hoy vamos a hablar de Amy Winehouse. Amy Winehouse fue conocida más que nada por sus diversos estilos musicales que iban desde el soul, el jazz y el rock and roll. Su registro vocal capaz de mostrar sus emociones a través de ella. Sus discos Frank y Black to the Black tuvieron un gran nivel de éxito mundial. Gracias a su segundo disco, Black to the Black, obtuvo 5 nominaciones a los Grammys, las cuales ganó y se convirtió en la primera artista femenina británica en conseguirlo en una misma noche. A medida que su carrera ascendía, su vida personal empeoraba debido a sus problemas con alcohol, droga y trastornos alimenticios. Su música pasó a segundo plano y los grandes escándalos eran su noticia, desde sus presentaciones ebria hasta sus desnudos en público. El 18 de julio del 2011 sería su última presentación en Belgrado, catalogada como un concierto desastroso por parte de sus fans, después de haberse presentado después de media hora tarde. El 23 de julio fue encontrada muerta en su departamento de Londres, declarada como su muerte como inexplicable. Días más tarde, su autopsia revelaría que tenía una tasa de alcohol entre 3 y 4 gramos de alcohol por litro de sangre, después de un periodo de abstinencia. Su muerte a los 27 años se suma al Club de los 27 junto a otras estrellas de la música que tuvieron un final trágico, como artistas como Janis Joplin o Kurt Cobain, otra de las grandes voces de la música. Bueno, eso fue todo y espero que les haya gustado. Estamos como todos los lunes en una emisión especial de sobre hobbies. Hoy vamos a hablar sobre el modelismo. Mi nombre es Aldana Pausa. Bueno, este fin de semana que pasó, el 19 y 20 de noviembre, se realizó una exposición sobre modelismo en La Plata. La exposición fue en la base del ejército de esa ciudad. Hubo exhibición de tanques, un museo sobre Malvinas y también hubo un concurso de maquetas. Estuve hablando para hablar sobre el tema con dos modelistas, Gustavo Botino y Ezequiel Cámara. Ellos son miembros del Club de Modelistas de Quilmes. Y bueno, me estuvieron contando qué es el hobby, que son réplicas de cosas que hay reales, de tanques, aviones. Pero me parece que para explicarlo mejor podemos escucharlos a ellos. Ezequiel es el que nos va a contar qué es el modelismo. Es una especie de arte que trata de reproducir lo más fielmente posible réplicas de algo que existe en la realidad, ya sean autos de Fórmula 1, tanques, aviones, barcos, submarinos. Bueno, como nos estaba diciendo, el modelismo, se pueden armar autos, motos, barcos, aviones, también se pueden hacer dioramas, que son pedazos del terreno en los que se ubica lo que se arma, puede ser un tanque o cualquier cosa que se arma, figuras, bustos. Y es una actividad que puede ser independiente, que se aprende a través de tutoriales por internet o en cursos especiales que se dictan en diferentes lugares. Bueno, los comienzos de cada modelista son bastante parecidos. Algunos empiezan de chicos, dejan con el tiempo y vuelven a retomar cuando ya son más grandes. Otros empiezan de jóvenes, alrededor de los 20 años. Bueno, y Ezequiel, el que nos contó qué es el modelismo, empezó a los 7 años. Bueno, yo empecé a hacer modelismo gracias a mi abuela, que me regaló mi primera maqueta de aviones. Y así empecé, cortando y pegando plástico sin detallar, sin pintar siquiera. Después fui empezando a detallar, a comprar pintura de a poco y llegué a lo que soy. Hay diferentes marcas de maquetas que en Argentina se comercializan, especialmente marcas como Tamiya, Dragon, Cyber Hobby, y hay diferentes costos, depende de la exactitud con la que están hechas. Gustavo Botino se dedica a la compra y venta de maquetas, y él me parece que está más apropiado para hablar del tema. Los costos de las maquetas varían de acuerdo a la escala y a la dificultad de la maqueta. Hay maquetas que son relativamente baratas, precios de acá de Argentina, desde 50 pesos hasta maquetas que oscilan los 2.000 pesos. También los costos son altos en maquetas que son de madera, como los barcos o galeones de marcas como Artesanía Latina u Ocre, que son españolas. Pero básicamente una maqueta buena, con buena dificultad y con buen detalle, oscila entre los 150 y los 350 pesos. Para armar una maqueta, no solamente hay que cortar y pegar el plástico que viene en la caja. Hay varios pasos para hacerlas. Bueno, Ezequiel Cámara es ayudante del curso de plastimodelismo que se dicta en Quilmes y él va a explicar más o menos cómo se hace una maqueta. Bueno, los pasos básicos para armar una maqueta consisten en abrir la caja, fijarse en todas las piezas, ¿no? Inspeccionar bien los árboles, como se le dice, donde vienen inyectadas las piezas, cortarlas siguiendo el proceso de armado del mapa, de las instrucciones, bueno, pegarlas y, bueno, si hay que pintarlas, se pinta y una vez armada la maqueta, se barniza, se aplican las calcas, una vez más se vuelve a barnizar para detallar un poco mejor el tema de las calcas. Y bueno, y una vez ya barnizado por última vez, se presenta o se darán un poco más de los detalles lavados o chipping, dependiendo de la maqueta, si es un auto, si es un tanque. Las cosas que se arman pueden hacerse como si recién salieran de fábrica, nuevas, o también pueden parecer como pasadas por la guerra. Hay técnicas de pintado que permiten la oxidación de las piezas y el desgaste. Cuanto más trabajo se le da a la maqueta, más detallada queda. Bueno, y para regular las actividades de los modelistas existe el IPMS, que es la organización que regula esto. La sigla en inglés significa International Plastic Modelist Society, y son modelistas que se juntan para compartir sus experiencias y ayudarse unos a otros en la actividad. Organizan concursos, como el que se organizó este fin de semana en La Plata. También a lo largo del año hay diferentes concursos en diferentes partes del país. Bueno, Gustavo Botino es miembro del IPMS Santa Cruz de los Quilmes y va a contarnos cuáles son los más conocidos. Los más conocidos son, en este momento, el IPMS Morón, el IPMS Santa Cruz de los Quilmes, La Plata Modelismo, y básicamente después está la agrupación en Mar del Plata, en Rosario, en Neuquén, pero digamos que los más conocidos son los que... Bueno, y esto fue más o menos una breve introducción a lo que es el modelismo. Así que en otra de las emisiones sobre hobbies podemos seguir hablando sobre esto. Bienvenidos a Navegantes Nocturnos, el programa que vos elegís para atravesar el cielo con diamantes. Mi nombre es Mónica Iglesias y hoy te propongo que nos encontremos con Julio Cortázar. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Julio Cortázar, dos lugares, Buenos Aires y París. Nos hablan de un hombre escindido entre el lado de acá y el lado de allá, como dividió a su libro Rayuela. Es en 1963 cuando la novela se publica y exhibe una serie de técnicas renovadoras que la hacen inscribirse dentro del espíritu de la vanguardia. Sin embargo, obtiene una amplia resonancia, sobre todo en los jóvenes. Se lee, se discute, influyen muchos narradores en su poética. Dos espacios, lo real y lo irreal, se mezclan de una manera simple, y el lector que se asoma a cada uno de sus escritos enfrenta la certeza de que lo fascinante y lo insólito pueden anudarse con lo cotidiano. Aquel que entra por los laberintos de su prosa experimenta una sensación de movimiento interno. Es la resonancia de la búsqueda. Búsqueda de nuevas realidades, de otras perspectivas. ¿Qué es lo que buscaba Julio? Un nuevo orden, la posibilidad de encontrar otra vida, como una vez declaró. Volvemos a escucharlo. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Fue un anarquista de las palabras, rompió con los moldes de la literatura existente, le agregó humor, vitalidad, descaro, y le abrió al amor todas las puertas y las ventanas disponibles a su sensibilidad. Nació en Bélgica el 26 de agosto de 1914, mientras los alemanes ocupaban Bruselas, y a comienzos de la Primera Guerra Mundial, su familia regresa a Argentina y se instala en Banfield, donde Julio pasa su infancia y su adolescencia. Quizás podremos preguntarnos la vereda donde con tiza indeleble hay una rayuela y tratamos de alcanzar el cielo. Fue maestro en Bolívar y Chivilcoy. Dio cursos de literatura en la Universidad de Cuyo y en el año 1951, al recibir una beca del gobierno francés para estudiar en París, se radica allí hasta su muerte. Yo te siento temblar contra mí, como con el toco tu boca. ¿Y el amor? ¿Quién fue la maga? Quizás todas las mujeres que amó, o tal vez ninguna. Al morir, su última pareja, Karen Dunlop, Julio, se internó en su departamento de la Rua Martel. Lo perseguía la leucemia hasta alcanzarlo, y el domingo 12 de febrero de 1984 se fue. Dicen que la mañana era muy fría y silenciosa. Nos vamos. Mi nombre es Mónica Iglesias y nos vamos dejando en tu vida el paso de otra, la de Julio Cortázar. Gracias. Y acordate que Navegantes Nocturnos te espera cada lunes después de la medianoche. Hola a todos, soy Ninfa Galeano y estamos en FM Cronos en este microprograma llamado 2012. Durante 4 emisiones analizaremos distintas teorías del fin del mundo. Por ejemplo, la teoría maya, la teoría cristiana, musulmana, budista y varias más. Vamos a empezar con los mayas. Los mayas son un pueblo precolombino de avanzada cultura, que se situaba en lo que hoy llamamos México y el país de Guatemala en Centroamérica. Ellos dicen que el 22 de diciembre del 2012 ocurrirá una destrucción total de nuestro mundo, tal como lo conocemos hoy, y una nueva vida empezará después de esto. Por otro lado, cambiando de tema, el cristianismo, por su parte, desde la Biblia, en el libro del Apocalipsis relata que el anticristo descenderá a la tierra, hará estragos en ella y se enfrentará a Jesús, que según el cristianismo vendrá por segunda vez. De ese enfrentamiento solo sobrevivirán los justos y un nuevo mundo nacerá. ¿Les dio miedo? Mejor nos relajamos con un tema. Como ven, mayas y cristianos coinciden en la visión de una destrucción masiva de nuestro mundo y que después de esa destrucción hay algo nuevo y bueno para todos. Pero se diferencian en un punto. Los mayas dan una fecha exacta al final. En cambio, la Biblia, el cristianismo, nunca dio una fecha, pero sí algunos indicios. Amigos oyentes, espero que les haya gustado esta breve reseña de un tema apasionante. Los espero el próximo viernes a la medianoche para seguir juntos develando este misterio. Soy Ninfa Galeano, Diego desde la operación y hasta la semana que viene. A dream about me. Buenas noches, esto es Rock en tus Venas. Como Doro, rágase mi piel. Un largo viaje al desierto cruel. Tus ojos verdes, oasis para... Como todos los lunes, homenajeamos a tu banda favorita. Bueno, hoy le toca al grupo Los Piojos. La ruleta, te quiero llevar. Roja la sangre, verde el paño de la libertad. Pero mi suerte es negra, mis dientes van a estar... Comenzaron siendo los chicos del oeste, que sonaban bien y tenías cosas interesantes en el tipo de música que hacían. Sino Martínez, Daniel Piti Fernández, Gustavo Kumpiski, Daniel Ángel Miki Rodríguez, Daniel Buira, Pablo Guerra y Martínez Caporani se juntaron en 1988 en algún lugar de Palomar. En sus primeras presentaciones solo se escuchaban unos pocos y esos pocos eran los amigos. La popularidad fue llegando de a poco y el motor fue el boca en boca de los adolescentes. Fue en 1991 cuando dieron un paso importante e inesperado. Fueron invitados al Festival Antirracista de los Países del Tercer Mundo, nada menos que en París. Al principio, su música tenía una marcada influencia de los Rolling Stones, pero la banda fue creciendo y tomando identidad con fuertes rasgos de tango y de candombe. El carisma de su líder Ciro y una propuesta escénica cuidada y atractiva fueron captando cada vez más seguidores. En los 90 reciben un gran espaldarazo, nada menos que una leyenda del rock, el Indio Solari, de los Redonditos de Ricota. Lo señala como la banda revelación del año. La grabación de su primer disco llamado Chuck to Chuck llega recién en 1992. Entre los temas incluye la versión del tango Gira Gira. En 1993 realizan innumerables presentaciones en vivo y giras por todo el país. Press con su segunda placa denominada Ay Ay Ay a fines del 94, cuando la banda comienza a instalarse en la escena musical. El año de la consagración definitiva de Los Piojos fue en 1996. Dos obras en septiembre, dos microestadios en Ferro en noviembre y otros tres obras a fin de año ubicaron a la banda entre las preferidas del público. Tercer Arco, el tercer disco que se convirtió en disco de oro en pocos días, no tardó en llegar al doble platino. El Farolito encabezó los rankings en varias radios y el videoclip Maradó, tema dedicado a Diego Maradona, llegó a los top 10 de MTV, al igual que el videoclip del verano del 92. Cae del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve. Redonda en su pie, todo el país con él corriendo va. Caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica. El papá dando vuelta no se explica. Muerde la lengua de su agua, verán. Giras por todo el país, presentaciones en los más importantes estadios y teatros de Buenos Aires. Grandes convocatorias de fans y miles de copias vendidas ascendieron a la banda a las ligas mayores del rock nacional. En el 98 llega su cuarto disco, Azul, con un fuerte componente proveniente de la murga y el candombe. El nuevo milenio trajo cambios en la banda, como el alejamiento de Daniel Wiria, quien se dedicaría a su nuevo proyecto, La Chilinga. Pero los piojosos seguían reproduciéndose y así fue como el grupo logró llenar 7 estadio obras. Ahora que soy silbido de alguien que sale a andar. En 1999 crean su propio sello discográfico, El Farolito, con el que editaron todos sus discos. A fines del 2000 lanzaron su 6º álbum llamado Verde Paisaje del Infierno, con un estilo muy rockero. Huracanes de Luna Plateada fue el segundo disco grabado en vivo en 2002. Su nombre es una especie de homenaje a los lugares donde fueron aclamados por su público: Huracán, el Luna Park y Gimnasia Esgrima de La Plata. Ante más de 70.000 personas que colmaban el estadio, de arriba representaron Máquina de Sangre, el disco más vendido de 2003 y aplaudido por la crítica. Su último lanzamiento se realizó en un escenario natural, popular pero extraño. La banda recorrió la porteñísima calle Corrientes sobre un tráiler arrastrado por un camión para presentar en el 2007 Civilización. El cuerpo bien sabe flotar. Con este trabajo, el grupo volvió al estilo clásico de sus orígenes. Ese año fue elegido como uno de los mejores discos de rock. En el 2008 logró 6 nominaciones para los premios Gardel, uno de los mayores galardones al mundo de la música. Los poquitos que comenzaron a escucharlos, con el tiempo, se convirtieron en multitud, que transformó a los piojosos en una de las bandas del rock con mayor convocatoria. Yo diría que es una banda bastante natural, digamos. O sea, donde buscamos contar las cosas como las vemos, como nos pasan, sin disfraces. Este fue el homenaje de esta noche. Si quieren homenajear a tu banda preferida, podés mandarnos un mail a rockentusvenas@gmail.com. Bueno, nos encontramos la próxima semana. Mi nombre es Carolina Villalba y muchas gracias y que sea rock. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Messie, aquí llegó tu Robin Hood. A meter las bolas en los boquetes. Hola, como todos los lunes a las 11:30 estamos en FM UNDAV para traerles los temas de actualidad. En este caso vamos a hablar de la violencia en la escuela. Violencia que se genera no solamente de alumnos a docentes, sino también entre alumnos. De lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas, y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata para moverse. Necesita... En este caso tenemos la entrevista a un alumno de la escuela SB número 7 de Sarandí Avellaneda, que fue tan amable de contarnos la situación que tuvo que pasar. Hola, estamos con Ángel, un adolescente de 13 años, que nos va a contar su historia con respecto a la violencia en la escuela. En esta ocasión, él tuvo un encuentro con un compañero a 2 pasos de dejar la puerta de entrada del colegio. Hola Ángel, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Quisiera que, si fueras tan amable, me pudieras contar lo que sucedió ese día a la salida del colegio. Yo salía del colegio con mis compañeros y camino 2 pasos y siento una mano sobre el cuello y otra sobre el abdomen. La verdad que pensé que era un amigo que me hacía una broma. Cuando miré hacia abajo, era un cuchillo de verdad y no era mi amigo. ¿Quién era entonces? Era un chico de primer año que me dijo por qué le había abrazado a Agustina. A ver, ¿quién es Agustina? Contanos un poquito. Es una amiga de también de primer año, que es mi amiga de que tengo 5 años. Y eso, la conozco de muy pequeño. Y yo le digo al chico que no, que yo no tenía nada que ver, que yo no la había abrazado ni nada. Entonces, vos abrazaste a Agustina, ¿y eso le molestó al chico? Y sí, se ve que sí, pero él no tenía nada que ver con esa chica. Él no era el novio, nada, la pareja de la chica, nada por el estilo. No eran casi ni amigos. ¿Y entonces cómo sigue todo esto? Y sigo caminando unos pasos y se acercan, y luego lo ven 2 profes, y se acercan y le dijeron que suelte eso y que qué hacía con eso. Y el pibe se fue. Cuando los profesores preguntaron qué era eso y qué hacía con eso, ¿a qué se hacían a referencia? ¿Al cuchillo que él tenía? Sí, al cuchillo que me estaba tocando la panza. ¿Tus compañeros pudieron ver esto? Porque vos salís con ellos del colegio. Sí, cuando ven esto se empiezan a acercar todos mis compañeros, todos los cursos, todo. Bueno, bárbaro. Te doy las gracias por tu testimonio y bueno, esperemos que esto no se vuelva a repetir. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, el testimonio de Ángel nos dejó un dato de lo que pasa comúnmente en las escuelas. Y las últimas noticias que tenemos es, hablamos con el director y nos dijo que seguramente el chico había actuado de esa forma porque tendría problemas en su casa. Pasó de ser la víctima a un lado de todo esto, y el director, que también es profesor de la escuela, dijo que eso había sido fuera del colegio, así que él no se podría hacer cargo. La denuncia está realizada en la comisaría número 1 de Avellaneda, lo cual pasó a Banfield, del cual también nos dieron noticias y nos dijeron que por ser menor de 16 años es impunible y lo único que podían hacer era contener al menor agredido. Que cualquier dato o cualquier cosa que necesitaran por una contención psicológica u otra cosa, nos acercáramos a ellos. Pero con el agresor nada puede hacerse, ya que no hay ningún adulto responsable que se haya acercado al colegio. Sigue concurriendo al mismo colegio del niño agredido y están los dos como si nada hubiera pasado. Es decir, tanto la víctima como el chico que amenazó con el arma blanca cursan de la misma forma. Los dos como si fueran inocentes. Bueno, estamos escuchando temas de actualidad. Mi nombre es Andrea Flores y nos vemos el lunes que viene a esta hora. Con cualquier duda que tengas o tema que quieras que toquemos, por favor manda mail a UNDAP Radio, lunes de 8 a 12 horas. Gracias. Al final de la jornada es que nadie. Esta colita. Chapita, chapita. Este tipo es Carlos Alonso y esto es Proyectos Paralelos. Que loco que estoy. No puedo bajar, no puedo bajar. Que loco que estoy. Música nueva, música vieja, poesía urbana en el Rincón del Ángel y las noticias de acá para la gente de allá. No puedo bajar. No tengo manos ni pies. Un día lunes no podía empezar peor. Proyectos paralelos, paralelos como vos y como yo. Qué loco que eres tú. Qué loco que estoy, ¿eh? ¿Y qué onda? ¡Estás atrapado! Si fueras listo se te ocurriría algo, pero no lo eres, así que mejor. Está bien, cerebro mugroso. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estás en FM UNDAB, en la 90.3, en la operación técnica de Diego Aguilera. Y así comenzamos Proyectos Paralelos, siendo las 11.30 horas, la temperatura es de 23 grados y el cielo se encuentra nublado en Avellaneda. Estos son los titulares. Política. Cristina se comunicó con Rajoy para felicitarlo por el triunfo. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se comunicó con el presidente electo de España, Mariano Rajoy, para felicitarlo por el triunfo en las elecciones en las que se impuso con más del 44% de los sufragios. Policiales. Renunció el jefe de la policía de La Rioja tras la muerte de la joven por un disparo de un efectivo. El jefe de la policía de la provincia de La Rioja, el comisario general Luis Angulo, renunció a su cargo luego de que una adolescente murió de un balazo de goma efectuado por un efectivo de la fuerza de la localidad de Imogasta. Deportes. Boca igualó con Racing y sostuvo la ventaja en la tabla. El equipo que dirige Julio Falcioni, el líder de la Apertura 2011, empató con la Academia, su escolta, en la Bombonera, pese a terminar el partido con dos jugadores más por las expulsiones de Agustín Pelletieri y Teófilo Gutiérrez. El Xeneize mantuvo los 8 puntos de ventaja cuando restan 12. Y ahora, Diego, vamos al primer tema. Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos, le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo, he cruzado 100 laberintos y nunca me confundo, mi creatividad vuela como los aviones, puedo construir un... Bueno, y así estás escuchando Por Ti de Calle 13, que barrió con los Grammy Latinos. Los puertorriqueños obtuvieron 9 de los 11 premios a los que aspiraban. Y así despedimos a Calle 13 y nos vamos introduciendo en el Rincón del Ángel, donde leemos una poesía que nos envían los oyentes. Siempre nuestros. Hube sido piedra, también cielo y mar. Hemos sido fuego y hasta ardimos y más. Has sido lamento, también lágrimas y sal. Hemos sido presos y hasta libres y más. Seremos siempre uno, seremos nuestra leña, seremos nuestro hogar y hasta arderemos y más. Ya no más frío, no más crudos inviernos, no sufrir por lo perdido, hoy preferimos amar. Dedicado de Carlos de Flores, con amor, para Vanina. Y así llegamos al final de este microprograma. Carlos Alonso te despide, hasta la próxima. Y no te olvides que del otro lado de la puerta todos tenemos un muerto en el ropero. Chau. Bueno, fue emocionante mientras duró. Bueno, niños, vamos a casa. ¿Estamos ahí? ¡Qué veloces! Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? Hola, buenos días. Soy Agustina Rodríguez. Son las 11. Y estás en FM Sarandí, la radio más escuchada de todas Avellaneda. Uno de los temas más debatidos en los últimos meses es el narcotráfico, que tiene como protagonista, una vez más, al distrito de Avellaneda. Apenas en los últimos meses se incautaron drogas por un valor millonario, con secuestros de miles de kilos, tanto de cocaína como de marihuana. Las adicciones y el consumo de sustancias lícitas e ilícitas constituyen un problema de esta generación y desbordan las capacidades de comprensión y acción de las diversas disciplinas orientadas a cuidados. Asimismo, las dificultades para tratamiento son mayores debido a que la edad de inicio es cada vez más temprano y las condiciones psicosociales son más complejas. El complejo tema de la adicción y el narcotráfico, que ante tratamientos a veces tan superficiales como algunos que se plantearon en Avellaneda, requiere al menos un criterio de investigación que permite sostener proyectos y políticas locales para la prevención. Un dato alarmante, más de 4 millones de personas son adictas. Según estadísticas de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Droga y la Lucha contra el Narcotráfico, hay unas 500.000 personas que son consumidoras habituales de cocaína. Según el informe, habría 3 millones de personas que consumieron marihuana y 1 millón que inhalaron cocaína. Para remarcar algunos casos policiales en Avellaneda, tan solo en el último mes, Avellaneda ha sido protagonista de hechos policiales que demuestran a las claras el lugar de tránsito que representa este municipio. El pasado 14 de julio se secuestraron 1.000 kilos de marihuana en Villa Dominico. El jefe de departamento de Avellaneda, José Bonino, confirmó que la droga era trasladada en el interior de un camión dentro de paquetes de 1 kilo cada uno. El cargamento estaba disimulado con maderas. Apenas 2 días más tarde, detuvieron a un hombre por vender droga en su casa. Se trataba de una persona de 34 años que comercializaba estupefacientes en una vivienda de la calle Manuel Esteves. Secuestraron 130 gramos de cocaína, 670 de paco, un revólver calibre de 38 con 5 cartuchos intactos, un calibre 2 largos, además de 5.000 pesos en efectivo. En mi opinión, para ir cerrando el tema, recordemos que Avellaneda es el primer municipio en zona sur con mayor estadísticas con respecto al narcotráfico, tanto de armas, drogas y tráfico de órganos. Y bueno, una de las causas, ¿no?, importantes para destacar, ¿no?, la falta de policía científica, ¿no?, que esto es muy importante. Y la gente, sobre todo, que no hace la denuncia, que puede ser por miedo o por el mismo hecho de que cuando vas a la comisaría, mayormente te hacen esperar y muchas veces no está el jefe de calle, ¿no? Y uno de los factores más importantes a nivel nacional sería el educativo, que encerraría todo esto. Y para ir cerrando, bueno, estaremos siguiendo y analizando en el próximo programa. Soy Agustina Rodríguez y síganos sintonizando todos los lunes a la misma hora. Muchas gracias por estar del otro lado. Esto es FM Sarandí, la radio más escuchada de Avellaneda. Siendo las 8 de la mañana, con una temperatura de 20 grados 4 décimas y una humedad del 80%, comienza Una Porción de Realidad. Mi nombre es Fernando Tablado. Hola, buen día. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que a todos los argentinos nos preocupa. hace menos de 2 meses nos encontramos con un caso que a todos nos llamó la atención, el caso de Candela. Y la semana pasada nos ocurrió el tema de Tomás, otro caso de inseguridad. Obviamente que la temática de hoy se trata sobre la inseguridad. Estuve con un adolescente de 19 años, quien nos da una perspectiva sobre la inseguridad desde su opinión personal. Hola, ¿qué tal, Fernanda? Bien. Florencia, ¿qué opinas al respecto de la inseguridad? Bueno, yo creo que la inseguridad es uno de los temas claves, ¿sí?, que hay que tratar de acá a muchísimas décadas, ya que creo que tiene que ver mucho con la educación de las personas y las generaciones que van pasando. Entonces, es un tema a tratar, va a ser un poco complicado, ¿sí?, solucionar el tema de la inseguridad, ya que no es fácil, no es nada fácil. ¿La policía qué opinas al respecto? Y pienso que la policía debe ser quien nos proteja, ¿no? Quizás no es tan estricta. Creo que no nos protege, realmente. Es como que ellos fueran otro... Ellos están parte del tema de la inseguridad, ¿no? Porque yo no me siento protegida. Yo, desde mi lugar, no me siento protegida por la policía. Pienso que la mayoría son unos corruptos. Con respecto a los dos últimos casos que se saben que salieron a los medios, ¿qué opinas? Yo, la verdad que opino tanto del de Candela como el caso de Tomás. No sé si tiene que ver tanto con el gobierno o con lo que refiere a la inseguridad. Realmente creo que tiene que ver más con un caso de humanidad, ¿sí? O sea, tanto estos casos que salen a los medios como los otros tantos que no se saben. Pienso que no tanto en la sociedad argentina, sino en la sociedad mundial, lo que es la gente, tiene que haber más humanidad. ¿Padeciste alguna situación de inseguridad? Sí, la verdad que en menos de 2 años solamente me robaron 2 veces, que fue 2 veces casualmente muy cerquita de mi casa. Yo no vivo en una zona insegura, pero bueno, lo padecí. No por eso dejé de salir a la calle, pero salgo con mucho cuidado, ¿sí? Siempre estoy alerta y la verdad que depende del horario, me da miedo. Bueno, Florencia, muchísimas gracias por esta entrevista. No, de nada, Fernando, hasta luego. Ahí escuchábamos a Florencia Pacini, que nos dio su punto de vista sobre la inseguridad. Hay que tomar conciencia, precaución. Como decía la entrevistada, no hay que dejar de salir. Solo buscar soluciones para que esto no pase. Esto fue una pequeña parte de algo que tiene que cambiar. Nos encontramos la próxima semana con una temática distinta. Muchas gracias y esto fue Una Porción de Realidad. Mi nombre es Fernando Tablado. Gracias. La 93.3 FM UNDAP . Esto es el taller de radio. Mi nombre es Ramón Vila y nos acompaña en la operación técnica Diego Aguilera. Comenzamos el programa con todas las noticias. Boca no pudo con Racing, pero con el empate sacó 8 puntos de ventaja y sigue en el camino al título, sin sobresaltos. Simeone terminó muy enojado con Pitana por las 2 expulsiones. ¿Torneo definido? Estuvimos en la cancha de Boca y al final finalizar el juego conversamos con el jugador Leandro Somoza. Tuvimos chances, si bien el partido fue muy duro, durísimo, con 9 jugadores, eso también fue duro también. Así que bueno, hay que seguir, quedan 4 finales. Teniendo en cuenta que Racing es quien nos persigue, ¿el empate a ustedes les calza bien porque lo sacan de juego? Sí, pero bueno, lo que queríamos ganar, que vamos a tener los 3 puntos para sacar una diferencia mayor, pero no se pudo, creo que se dejó todo. ¿Hay que seguir esperando? Sí, que sí, quedan 4 más. Gracias. Hay 8 puntos de diferencia entre ambos. Boca se encamina al título más allá del empate y Racing lo ve alejarse sin poder enfrentarlo. A esta altura, ¿alguien podrá? Pasamos a otro tema completamente distinto. A casi una semana de la desaparición de Tomás Santillán, el chiquito de 9 años que fue brutalmente asesinado en la localidad bonaerense de Lincoln, nos comunicamos con la radio de Radio Lincoln 104.3, Matías Odriozola. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ramón? Muy bien. Bueno, ¿qué novedades tenés con respecto al caso de Tomás Santillán y qué repercusiones hay en la ciudad? Las repercusiones fueron muy fuertes porque el dramatismo que tuvo el caso de manera muy intensa en toda la población, y en este momento Adalberto Cuello, el acusado de Tomás Santillán, se está negando a declarar y niega que se tenía en relación con el homicidio. Creo que hay muchos indicios que ponen en duda y que según el fiscal está acusado como autor de él. ¿El acusado en este momento se encuentra detenido en la comisaría de la ciudad? El acusado en este momento está detenido en la ciudad de Junín, bajo la fiscalía bajo la tutela de la fiscalía de esa ciudad. Se realizaron pericias en el lugar donde se encontró el cuerpo del chiquito. Sí, los elementos que le darían contundencia a la acusación son el posible hallazgo de ropa con sangre, algunos rastros hemáticos en algunos de los vehículos, y huellas de ADN de cuello en un palo o caño que habría sido usado para matar a Tomás, y que todavía no se encontró, como tampoco se encontraron restos de barro o tierras compatibles con el lugar en el que se encontró el cuerpo, o evidencias de que cuello o alguien allegado usó su celular en la zona a la hora del asesinato. Pero estas son todas pruebas que no se encuentran en el expediente. ¿Por qué se descartó la pista de pedofilia? Bueno, un punto clave en este aspecto es que el chico no había sido víctima de abuso sexual y eso hubiera llevado hacia cualquier otro lado de la investigación, sobre todo respecto a la pedofilia. Pero como no tuvo ninguna prueba el fiscal de que hubiera algún abuso sobre el chico, esa pista se descartó. Estamos en contacto y te volveremos a llamar en cuanto tengamos novedades de Lincoln. Sí, Ramón, no hay problema. Muchísimas gracias. Otra vez la misma sensación de impunidad. Otra vez los chicos son víctimas de la acción de los padres. A menos de 2 meses lo de Candela, ahora esto. Otra vez estamos volviendo a pedir justicia por una víctima inocente de tan solo 9 años. Vamos a una pausa. Clínica del Sol le brinda la seguridad de que usted será atendido por una gran variedad de profesionales altamente capacitados. Tenemos a su disposición servicio de ecografía y mamografía, tomografía axial computada, densitometría ósea, servicio de radiología, sala de internación, habitaciones con baño privado, camas ortopédicas en cada habitación, teléfono, video cable, unidad de reanimación, sala de atención de prematuros. Le ofrecemos durante las 24 horas servicio de guardia. Deje su salud en manos de profesionales. Clínica del Sol. Jorge Luis Borges, 384. Teléfono 430-294. Clínica del Sol. Apareciste una noche fría. Y con este tema nos vamos despidiendo. Hasta la próxima edición de Taller de Radio en 93.3 FM Mundad. Saludos, hasta la próxima. Tu carita de niño guapo. Muy buenos días, esto es Tiempo de Fútbol desde la FM UNDAV. Mi nombre es Jordán Irrea. Por eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Hoy vamos a hablar del fútbol, ese deporte que tanto nos apasiona, tanto nos gusta, nos da tantas alegrías, tantas tristezas y broncas también, ¿no? Ahí recordamos el video del Tano Pazman que tanto nos hizo reír, que creo que hoy en día no hay persona que no lo haya visto. Vamos a hacer un resumen cortito en 5 minutos de lo que pasó en la última fecha del fútbol argentino. Empezamos el viernes. Newell's perdió ante Tigre 1-0. San Martín y San Juan igualó contra el Boys 0-0. El sábado, Argentinos le ganó 1-0 a Godoy Cruz. Y lo más importante, Independiente volvió a la victoria después de 3 fines de semana sin éxitos. Con goles de Tucio, Parra y Pérez, Independiente volvió a la victoria después de 3 fines de semana. Vélez, el actual campeón, también volvió a ganar con goles de Iván Vela, Guillermo Franco y Rescaldani, le ganó 3-1 a Belgrano. Ese mismo sábado, River goleó 4-1 a Guillermo Brown, con 2 goles de Cabenagui, 1 de Ocampos y 1 del Chori Domínguez. Recuperó la punta, ya que venía de una derrota. Pasamos al domingo. San Lorenzo perdió contra Unión 1-0 y se hunde en la promoción. Unión quedó como escolta de Boca con 24 puntos. Pasamos al partido de Boca, lo más importante que se esperaba en la fecha, ¿no? Un Boca que venía seguro para ganar y bueno, ya casi ser campeón, pero no pudo. Tuvo un primer tiempo bastante pobre, defendió, pero atacó muy poco con alguna que otra acción de gol. En el segundo tiempo estuvo más interesante y algo más picante con las 2 expulsiones que tuvo Racing. Lucas Pelletieri, a los 5 minutos del segundo tiempo, por segunda amarilla quedó expulsado. Y Teo Gutiérrez a los 31 minutos también por segunda amarilla, la segunda por una agresión al árbitro, una acción antirreglamentaria. Luego de esa expulsión se vieron algunas bengalas en la platea de Racing, algo que la verdad da vergüenza, ¿no? Por todas las cosas que venían pasando. Dando la vuelta a manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. Bueno, por otro lado, Saja se terminó siendo la figura del partido, ya que en varias oportunidades despejó al pelotas que podrían haber sido fácilmente goles de Boca para su victoria. Gio Moreno se fue lesionado a los 10 minutos del segundo tiempo, cosa que a Boca le ayudaba mucho. Tenía, cuando faltaban ya 10 minutos para que termine el partido, se había quedado Racing con 2 jugadores menos, podría haber ganado, lo podría haber con un gol de Mouche, ¿no? Que tuvo en el último, casi en los últimos minutos, una acción totalmente clara, pero bueno, no definió bien. Se ha terminado el... Al mismo tiempo que jugaba Boca Racing, también jugaba Colón Rafaela. A los 27 minutos del segundo tiempo, el Vichy Fuertes, el gran goleador de Colón, convirtió el gol para la victoria. El Vichy tiene el récord de más partidos jugados con la camiseta de Colón, exactamente 285 partidos. La fecha se termina hoy con Estudiantes Banfield a las 7:10, Lanús Arsenal a las 9:15 y las posiciones ahora son Boca 33 puntos, su único escolta a un punto Racing con 25 y tiene 5 escoltas con 24, Vélez, Tigre, Colón, Unión y Lanús. Faltando 4 partidos para el final del campeonato, hay 16 puntos en juego y Boca tiene 8 puntos de ventaja. Arrancamos un lunes con toda la información del fútbol. Espero les haya gustado, la hayan pasado bien. Fueron 5 minutos de información para que estén informados con respecto a lo que nos gusta tanto, que es el fútbol. Muchas gracias, hasta el próximo programa. Buen día, mi nombre es Rosa Ana Selen y estamos en Vos Podés. Vos podés, vos querés, por ejemplo, vivir mejor. Todos podemos, todos queremos. Más allá de las diferencias religiosas, políticas, etcétera, es una elección nuestra contribuir al bienestar general y podemos aportar desde nuestro lugar. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿sabías que existe un tipo de células cerebrales llamadas neuronas espejo? Te cuento que por medio o a través de estas neuronas llegamos a comprender las acciones de otras personas. También gracias a ellas aprendemos por imitación habilidades relacionadas con los movimientos y los gestos en un principio y con las emociones y los sentimientos después. Es más, el investigador Giacomo Rizzolatti llegó a decir que en estas neuronas se encuentra el origen del contagio emocional. Es decir, un individuo tiende a sentirse tal como se sienten los que forman parte de su entorno. Según él, la existencia de estas células cerebrales nos demuestra que somos seres sociales, diseñados para estar unos con otros y aprender así por imitación. Estas son también las que nos permiten desarrollar habilidades sociales, como por ejemplo la empatía, que es la capacidad de saber lo que siente el otro. Estas neuronas, según Marco Iacoboni, neurocientífico italiano, primero en lograr fotografiar una neurona espejo humana, ayudan a aprender el lenguaje fijándose en la madre. Nos sirven a comprender a los otros para sentir empatía hacia ellos y tienen una influencia decisiva en la conducta humana. Y entonces, si pensamos en los tipos de violencia que nos atraviesa día a día, en el fútbol, en las escuelas, en las calles, violencia de género y tantas otras anónimas y silenciosas que podrían disminuir quizás, ya que el efecto de estas neuronas es condicionada por el contexto social y por la educación. A ocuparse entonces, desde la casa, con el ejemplo básico y primordial. Y vos, que estás confuso, busca tu identidad. Progreso, evolución, no sueltes el timón, el barco es tuyo, el rumbo lo elegís vos. No te confundan los ruidos ajenos. Sos dueño de tu destino. Escuchá el llamado interno y seguí. No compres fantasía barata. Te van a ofrecer cada vez más botones que te alejan de la realidad. Construí tu camino. Contexto social primario, la familia. Nosotros somos el ejemplo, el primer eslabón. Dentro de las necesidades básicas, la más importante, indudablemente, es el amor. Bueno, me despido por hoy y seguimos reflexionando el próximo lunes en Vos Podés. Hola a todos, mi nombre es Camilo Gavilán. Nos encontramos nuevamente un viernes por la noche en Zona Gamer, el lugar, el espacio para que todas las personas puedan conocer nuevos juegos, las novedades y las noticias que hay acerca de los videojuegos. Bueno, hoy en el programa tenemos muchas cosas. Tenemos los 5 mejores de la semana, tenemos tweets, tenemos mensajes de texto, tenemos llamadas telefónicas. Y bueno, me encuentro con el operador Diego Aguilera. Y bueno, ahora vamos a un tema musical. You like me, baby. Yo sé que tú no te lo esperabas. Bueno, tengo dos noticias del mundo gamer. Ahora va a salir un nuevo MU para los jugadores. ¿Quién no ha jugado un MU? Va a salir hecho por la comunidad D-Gamers, acompañado de la empresa Local Strike, que lo hostea. Y también tengo noticias para los que alguna vez quisieron probar el WoW, el World of Warcraft. Es un juego RPG online, vas haciendo misiones y ahora Blizzard te da la opción de jugar con cuentas originales hasta el nivel 20. Si ves que el juego te interesa, a partir del nivel 20 podés comprar el juego mismo y tenerlo original. Y bueno, ahora me pregunta acá por Facebook Martín de San Miguel. Me dice que la radio le encanta y que un día de estos va a venir acá a tomar unos mates y ver qué onda. Bueno, ahora creo que hay una llamada. A ver, sí, hola. Hola chicos de Zona G, les quería preguntar cuándo salía el Diablo 3. Gracias, atentamente, Lucas de Constitución. Bueno, Lucas, eso es una buena pregunta, que están todos muy ansiosos. Supuestamente ese videojuego va a salir en el 2011 a mediados de noviembre, pero te voy a informar que se postergó la salida para el primero y mediados de octubre por falta de acciones. O sea, va a salir el primero de octubre o a mediados. Ahora creo que hay otra llamada. Hola chicos de Zona Gamer, soy Juan Carlos de Rosario y quería saber cuáles eran los requisitos mínimos para el Battlefield 3 para PC. Muchas gracias. Oh, Juan Carlos de Rosario. Un saludo para todo Rosario, esa gente que nos escucha. Bueno, los requisitos mínimos es tenés que tener un Windows Vista, un Windows 7, un procesador Dual Core de 2 GB, memoria RAM de 2 GB, una tarjeta Nvidia de 512 y 15 GB de espacio en disco. Vamos con otra llamada, por favor. Hola, me llamo Miguel y quería saber cuándo va a salir la nueva actualización del SX Injected y si va a ser compatible con Steam. Bueno, ya pasamos a otro juego, pasamos al Counter-Strike. Me hablas de los anti-chat. Bueno, como nosotros somos parte de Local Strike, D-Gamers y Argeskill, tenemos todas estas noticias, que son las comunidades más grandes de videojuegos del país en este momento. Va a salir el 30 de diciembre, pero vos lo querés para Steam, que es la plataforma original, el juego comprado. Bueno, el juego comprado, el fix tarda un par de días, así que lo vas a tener para el 5 de noviembre. Bueno, ahora vamos a la tanda de los 5 mejores videojuegos de la semana. Los 5 recomendados de la semana son los siguientes. En el puesto número 5, Portal 2. Es el segundo videojuego que mezcla la lógica y los disparos en primera persona de la saga Portal. Fue desarrollado por Valve Corporation. Tras los eventos del primer portal, Jen despierta en una habitación tras 50 días después de haber sido criogenizada, donde una máquina alternativa le da indicaciones al jugador para moverse y finalmente volver a dormir. Luego de despertar de nuevo, pero esta vez en la habitación en donde se encuentra está seriamente deteriorada, con el contador de tiempo fallando tras aparentemente más de un siglo de fallo, al abrir la puerta aparece Whitney, un módulo de personalidad que despertó a Jen. En el puesto número 4 se encuentra The Witcher 2, Assassin's of Kings. Es un videojuego de rol, secuela de The Witcher, desarrollado por CD Projekt Red. The Witcher sigue la historia de Geralt, un mutante brujo y un viajero cazador de monstruos dotado de poderes naturales. Al tener lugar en el mundo medieval, el juego implementa detalles visuales. La luz natural durante varias fases del día es alterada de forma realista, y las transiciones del día y la noche sirven para enriquecer el ambiente del juego. En el puesto número 3 se encuentra el PES 2012. Hecho por la empresa Konami, PES 2012 continúa integrando importantes mejoras atendiendo a las demandas del público. Es por esto que se ha puesto especial atención en todos aquellos elementos que aseguran el mayor nivel de jugabilidad, desafío y realismo, así como los sistemas de control. En paralelo, los cambios fundamentales en todos los ámbitos del IA, inteligencia artificial de los jugadores y árbitros, se han realizado a partir de los comentarios de los usuarios. De esta manera, se ha reforzado el juego colectivo de los equipos sobre el terreno del juego para optimizar las sensaciones y movimientos, permitiendo así a los jugadores recrear cualquier situación que veríamos en un partido real. En el puesto número 2 se encuentra Minecraft, hecho con la empresa Monkans AB. Minecraft es un videojuego independiente de construcción, de tipo mundo abierto o sandbox. Sos dueño de un mundo y puedes hacer construcciones, y el único límite es tu imaginación. En el puesto número 1 se encuentra Battlefield 3, hecho por la empresa Electronic Arts y Dice. El modo campaña consta de 12 misiones. El jugador se alista en la elite de los marines estadounidenses para vivir rápidamente misiones por el mundo, en ciudades como Teherán, París y Nueva York. Este título promete sumergirnos en uno de los campos de batallas más realistas y demandantes del mundo. El uso del nuevo motor Frostbite 2 nos llevará a un nivel de intenso realismo y nos permitirá causar enormes daños en el mundo que nos rodee durante el juego. Estos fueron los mejores 5. Y bueno, para redondear, mandamos un saludo a Miguel, que nos dice por Twitter que le mandemos un saludo, a Francisco de Necochea y a Juan Nicolás de Santa Teresita. Bueno, esto fue Zona Gamer y nos vemos en la próxima edición.